Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo capítulo de Aire Puro. Aire Puro 591. 591 programitas ya. Se nos vienen ahí los 600 programas airepurenses. Así que ahí vamos, es de costumbre tratar de hacer alguna cosita para encontrarnos, para vernos, conversarnos, organizarnos y todas esas nos juntes. Y nada, pues estamos aquí desde un aire puro en algún lugarcito de Valparaíso, en vivo este sábado 8 de junio. Se nos viene Huetripantu, se siente en el aire, se ve la lunita como está siguiendo ahí, cada vez acercándose más al sol. Anoche por allá por el litoral central se veía meter en el mar, así que nada, pues estamos partiendo este aire puro desde ahí, por lo menos yo, así como intencionando este nuevo ciclo que se viene, a ponerle tanto en la individual, así como esa fuerza que nos tenemos que dar. Son tiempos en que estamos toda la gente re enferma. Yo creo que son enfermedades que tienen que ver como también con nuestras acciones como más diarias, cotidianas, no sé. Nos vamos enfermando porque de repente nos exigimos un montón, porque la vorágine de este mundo actual nos exige también exigirnos. Y nada, pues así que ahí ponerle todo el aguante, el apañe para todas las cosas que están pasando, darle con estos nuevos brotecitos en este nuevo ciclo que viene, y ponerle como se le ha estado poniendo igual hasta estos tiempos. Sí, de hecho, en ese sentido le mandamos un saludo muy grande a todas las personas, profesores, profesoras, estudiantes que han salido a la calle a propósito de esta lucha que se está dando, por un lado por que se reconozca la mención de las profesoras, profesores, porque no dejen fuera como optativo educación física, porque no dejen fuera nuestra historia y nuestra forma también de construir la historia. Yo creo que es súper importante lo que está pasando, porque estamos construyendo historia, la estamos haciendo. También a toda la gente, un abrazo muy fuerte. Y algo que se nos quedó fuera, pedimos disculpas como Aire Puro, se nos quedó fuera darle un saludo a toda la gente que se movilizó en muchas cárceles, o adentro y afuera de las cárceles de acá de Chile, exigiendo, demandándole al Estado de que no haga los cambios que perjudican a la gente que está habitando esos espacios de injusticia social. Recordemos de que todo preso es preso político. Y así que acto aguante para las familias. Algunas de las denuncias que salían por ahí, para hacer un breve paréntesis, es que a las niñas les desnudaban, ¿cierto? Y le hacían un trato vejatorio, como que ellos estuvieran en la cárcel. Lo mismo a las niñas. Entonces eso no puede ser así, digamos. Si tenéis un familiar preso, tenéis toda la libertad y el derecho de ir a verlo en las condiciones, las mejores condiciones que pueda darse. Así que no aguanta todos esos tipos de movilizaciones. También han abierto movilización para el sur. También hay ciertos hitos que han ocurrido, que algunas noticias que vamos a darle ahora, que son noticias buenas. Por Argentina también hay la aprobación de una ley de glaciares, que nos dicen que es una ley modelo, así que también ojo con Argentina, toda la gente que esté vinculada a estos procesos. Muchas gracias por seguir aguantándole a la ley de glaciares acá en Chile, y particularmente para eso vamos a hacer un llamado más ratito a una compañerita. Y ahí desde la red de glaciares vamos a estar comunicándonos, y también todo el aguante a la gente que se está movilizando y está haciendo distintas acciones en contra del TPP-11. este tratado sin re nefasto que se quiere instalar acá y que ya tuvo un proceso de aprobación y el otro viene, no se sabe cuándo porque esas cosas nunca las dicen exactamente, pero ahora prontito en junio cuando está como toda esta cosa de la Copa América, no estoy segura si se llama Copa América, pero alguna una cuestión de fútbol que emboa más aún a la gente y que ahí van a querer meter esta cuestión, pues así que hay que estar atentos. Mandamos ahí cariño a toda la gente que se está organizando, hay gente que está dándolo todo por informar, sobre todo, como que yo creo que una de las cosas más importantes es informar, porque de repente habléis con alguien en la calle y ¿quién es el TPP? No se cacha que es el TPP porque explícitamente no está, pues entonces esa pelea que están dando por destapar todo lo que se vendría si es que esa cuestión se aprobara. Bacán ahí todo el aguante y saludos también ahí para la gente del litoral que están ahí armando actividades varias. Vamos a traer también un llamado noticia, ¿cierto? A la Pañe, a Nekane Chapartegui, no sé si se dice así el nombre, porque esto es desde el País Vasco, una mujer que fue torturada, fue violentada por la Guardia Civil de su país, de su territorio, y condenada a 6 años y 9 meses de prisión, en los cuales la verdad es que desde su detención hacia adelante le pasaron cosas realmente brutales, y muchos medios de comunicación dicen de que ella acusa falsamente a los guardias, etcétera. Toda esta cuestión de que te encapsulan como terrorista y por lo tanto todo lo que tú decías es mentira. Entonces, ahora ella está en Suiza, están pidiendo la extradición de nuevo el gobierno español y hay una campaña para que esto no ocurra. Entonces, ahí vamos a hacer una invitación. Toda la gente que quiera hacer un audio lo puede hacer llegar a nosotros como Aire Puro y nosotros después lo vamos a mandar a las personas que están organizándose en la solidaridad internacional con esta persona, con Nekane. ¿Cómo nos podríamos contactar? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque ahora Aire Puro tiene su celulares. Y como tenemos celulares, podemos darlo. Pues, así que la gente que esté escuchando y de repente diga, oye, quiero opinar sobre eso, quiero mandar alguna cosa, un audio de WhatsApp o cualquier cosa, pueden hacerlo al número que tiene toda esa cosa del más 569. Luego viene 34-38-95-75. Otra vez. 34-38-95-75. Así que ahí para que se motiven y podamos acercar más este medio de comunicación a la gente que está escuchando. Así que en vivo y en directo es mi sueño que alguien ya me diga, oye, yo estoy en desacuerdo con algo que dicen, o no sé, no, capaz no desacuerdo, pero sí, alguna opinión que quieran dar o alguna información de repente, oye, respecto a eso mismo en tal territorio, si está haciendo esto y esto otro, no sé. Bueno, vamos a ir mandando saludos en todos los vlogs, yo creo, pero yo quiero mandar un saludo. Dale, dale. No, o sea, otra de las cosas que se nos olvida que vamos a tratar hoy día, antes de pasar a los saludos, es que vamos a tener un contacto telefónico con el Mauri, parte de la, no sé cómo se llama, Reserva de la Biosfera. Ahí todo el Campana movimiento. Peñuela. Sí, Reserva de la Biosfera, de Campana Peñuela, todo el movimiento que se está haciendo por conservar ese lugar y darle ahí esa el pelea. El comité ahí lo integra el Mauri. Y en ese contexto está una recuperación del Parque Estero del Sauce, entonces vamos a tener ahí un corresponsal del Mauri que nos va a contar lo que está haciendo allá en ese momento que está pasando ahora, ¿cierto? O sea, vamos a volver con eso en el próximo espacio. Vamos a dar porque ya es hasta tempranito antes de almuerzo, así que tenemos que darle con ese contacto antes que otra cosa. Y no, pues ahí viendo cómo se recuperan distintos espacios, también ahí su vínculo con la academia tienen en ese lugar, así que vamos a estar escuchando un poquito de eso. Yo también, bueno, quisiera mandar un saludo a muchas organizaciones, pero hoy día me he acordado mucho del Trafquintú, escuché hace poquito a la BEA de allá, hace poquito también vimos al compañero Puelche. Quiero mandar también un saludo a toda la brigada migrante de acá de Valpo, pero también a todas las compas que están moviéndose por la migración, una migración libre, bonita, sin represión, sin acoso, sin hostigamiento, sin leyes desgraciadas. Quisiéramos también mandar un saludo muy fuerte a todas las cabras que se están reuniendo en función de los objetivos, ya que se han planteado, yo diría que son históricos, ¿cierto? Pero no voy a decir nada porque son cosas que no me voy a meter. Deja ahí el suspenso ahí. Sí, porque lo que pasa es que creo que ya saben, las cabras están ahí, ya están haciendo, así que pulentas, todas pulentas. y por otra parte también a todos los cabros y les cabres que se están organizando, que están haciendo esta intersección de la cual hablábamos el otro día, que yo encuentro que es hermoso, que es el trabajo que debemos hacer, sindicatos, ecologistas, feministas, trans interseccional, absolutamente toda la gente, harta articulación, hermano a hermano, harta fuerza. Y para eso vamos a irnos con los gritos del TPP Julero que nos mandó la Connie. Le mandamos mucho, mucho amorcito a la Connie ahí, todo el nehuense que está escuchando en estos momentos. Recupérese pronto, que la extrañamos por acá. Póngale bueno a la recuperación. Eso. Y después nos vamos a ir con un rap anarcopiante, que son un grupo ahí que acompaña al Checho, que es un compa ahí bueno para el hip hop. Esto es El Aire Puro 591, así que nos estamos escuchando. Y el Congreso vota, la empresa se enriquece y el pueblo se agota. Transgénicas semillas llenan el mercado. Para arbitrar este paro, dime, el TPP es culero. Vender el alma no puedo, no importa lo que te digan, pa' que sepas que no es bueno como el Congreso. ¿Qué pasa? Vaya a sentirme amenaza. Si pensé que el flight te dio otra raza. Todos somos piantes al lado del elegante. Vos crees que talla aparte y la bata también puede tumbarte. Güeta, ese flight me hace frío. Que esta vez no es de vendetta. Va con P de Montevío. Aburrío de esto, de quienes son los míos. Del contexto y de los líos que han criado a este crío. No me gustan las metáforas ni andar medio foro. Hago rimas y hueones directamente a tu encéfalo. Y sépalo, el rap a mí es una herramienta. Los flight es la consecuencia no causa de la violencia. Así que yeah, no hay quien aguante este fea. Este lo mea por frea y de corchea en corchea. Así que yeah, raperos que se cuentean. Hablan de la gray con cuea. Saben ganarse las monedas. Hago wea, sectario, elitista, vocero. Yo hago rap para informarnos, pa' vanagloriar mi ego. Soy sincero, soy clasista, soy ni ahí con rima gira. Después de carta a la familia en un EP reggaetonero. Así que cuidado, okay, que esto no es un karaoke. Bloque por bloque voy poniendo la rima al choque. Esto también es guerra, papi, tú no te equivoques. De esta forma entienden todos los cabros del bloque. Convoca el toque, uno, dos, tres, al conoque. A lo que nos convoca y toma un poco de este tóxico veneno. Rapero, talla mal, apunta en la metralla. No me apunte quien te daña, está en la playa. Y va de desde pequeño por tu área, de más que hay gente se calla. Por mi área igual, pero estamos por opiniones. Vaya, mire Paco y Aito, Pali, las Canarias. Y comente por el Twitter lo que se les dé la gana. En el fondo sé que drama tú, y te cuente a ti. Terminaste averiguando sobre los anarcoflights. Y aguante, que valga la pena sufrir tales. Sale a contar la pule sobre instrumentales, vale. Le molesta, más bien siente que le apesta. Lo crudo es un nudo que a la pobla representa. Desátalo, déjate el show, arma escándalo. Altábalo, alza la mono contra los de abajo. Yo andaba buscándolo y no lo encontré. Le hablo del RP a este, lo afinaron el sábado. Y ahora que a usted lo más probable en el sofá. Que más, aparte la TV, aparte criticar. Finiscar y vacilar, estando en juego tus derechos. No tratamos y queda claro en esta carta familiar. A quienes tienen collar, lo saben dar, lo saben Checho. Y buen provecho, les dejo crítica directa para el capital. R.A.P. rapañar copiante, ni bañando en esta apre, se nos quita los flyes. R.A.P. rapañar vieja escuela debe ser menos sectario y entender que esta cultura nunca tuvo un propietario, ni sexo, ni rango etario, mucho menos un vestuario, no de alguien en especial, sino que todo lo contrario. Yo vi a varios burlarse, reírse a carcajadas después de mi primer freestyle cuando no tenía nada, más que un par de muletillas cuando apenas le encajaba y me decían cuatro cuartos, no entendía y me pasaba. Pero el que habla nunca sabe y el que sabe lo comparte, porque al menos en esta parte si no comparte lo que sabe, en verdad nada sabe, y por más que le aplica el arte anda a echarte tan a perro, pa' mí no rima que un ave, no le cabe en el cerebro y diría que hasta le duele. Si en la etiqueta de mi prenda no hay 3X y 2Ls, no tenía por super rapper hasta que supe que copian con sus películas propias, ya ni sirve apagar la tele y se les nota que molesto y lo lamento, pero van a tener que disculparnos lo sincero. Difieran el mensaje de estos comas cumbianteros, dedicado a componer el rap que odia a los raperos. Soy ratero del YouTube, uso las pistas que hay, las ideas son de la gente y vos solo las rimáis, así que de que te las dais, reservando los derechos, al menos el checho y el gas lo pasan por el copyright. Este rap da cara y en la pobla sí que suena, como en la radio de mi hermano que cumple condena en escena. Estricto rap de población que representa la calle, ya los que están en prisión de corazón va esto, entre bombo, caja y bajo, esto carta a la familia que suena a los barrios bajos, no hay relajo. Cuando la calle aquí se expresa, me paso por el pico a la gente de la DS y no es sorpresa, porque mi rap no es vacilón, es pa' que se identifique mi gente de población, mano arriba, mi guacho, como en un asalto, esto rap poblacional, directo desde el asfalto. Donde el odio abunda y el soronca se envenena, pero con rap en la calle rompemos cadenas que te atan diariamente a un sistema que te aplasta, que quiere verte muerto encerrado en la pasta, así que basta. Hay que buscar otra opción para que nuestra gente no termine la pisombra marginal. Callejero surge desde la pobla, donde la realidad crud y la maldad sobra. Esto es carta a la familia, rap anarco flight, escrito rap callejero reventando los palantes. Esto es carta a la familia, rap anarco flight, escrito rap callejero reventando los palantes. R.A.P. rap anarco flight, ni bañando los tapes, se nos pida los flights. R.A.P. rap anarco flight, vacilamos los pibes, llegue desde los cyber. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Estamos de vuelta en este aire puro. Perdón. Dicen que se escucha abajo, vamos a tratar de arreglarlo. Hay cosas que en las radios comunitarias vamos en el aprendizaje, cabras, cabros. Hace rato que yo no he hecho la invitación a que haga su propia radio, hagan los programas, levantemos medios de comunicación. De hecho, voy a partir este espacio dando un saludo a un medio de comunicación nuevo que se llama Mirada Latina. Usted lo puede encontrar en principio en facebook.com/mirada-latina y ahí usted va a encontrar una declaración de principio en donde desde la primera raya dice: somos pueblo organizado, haciendo de la comunicación una herramienta de lucha al servicio de los procesos de nuestra América, que en nuestra América se desarrollen desde una perspectiva de clase y para la transformación revolucionaria de la sociedad. Así que le damos un fuerte abrazo a Mirada Latina, y ahora la Mel nos va a hacer un contacto con el Mauri que le habíamos adelantado a propósito del proceso de recuperación del parque El Sauce, aquí mismo por la Quinta. ¿Estamos? Ya. Entonces ahora vamos a escuchar las voces. A ver si no funciona. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Por dónde sale esto? Lo siento. Ya, ahí sí, ¿no escuchas? Sí, se Ya. ¿Y la gente no estará escuchando? No, no se escucha. A ver, dale, acércalo más. ¿Ahí? Ahí, a ver. Sí, a ver, habla Mauri. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Le damos entonces. Ya, estamos, como decíamos en el bloque anterior, con Mauri, del... Ay, disculpa que no sé bien el nombre, Reserva de la Biosfera, Comité de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela. ¿Sí? Claro, sí, con el Comité Territorial, no el Comité Institucional. Ah, buenísima. Está buena aclarar esa parte igual, pues súper necesario. Y en estos momentos está ahí en el... En el Parque Estero El Sauce, están con proceso de recuperación de ese territorio, así que ahí saludar a la gente y si nos puedes contar en qué están, pues, de qué se trata eso. Ya, pues, te cuento. Miren, aquí hay una iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto que está financiado por la UPLA y tiene que ver con el tema de la vinculación con la comunidad, y el principal objetivo del proyecto se trata de la restauración del humedal. Y aquí estoy con el rescate de área verde de aquí, y aquí estoy con la profe Cecilia Rivera, que es quien formuló el proyecto, y vamos a preguntarle en el fondo, espérame que voy a poner el altavoz. Claro, vamos aquí a preguntarle en el fondo cuál es el origen del proyecto, qué objetivos tiene, quiénes participan en él, si nos puede contar, profe, por favor. Bueno, el proyecto busca puesta en valor del borde costero, en este caso, del estero El Sauce, que inicialmente tiene una zona de mucho nidaje de aves, pero estaba siendo usada como basural. Entonces la idea es rescatar el territorio, dar una puesta de valor a la zona de área verde para que la comunidad tenga un parque. En general no tiene un parque, esta zona es rural, y evitar obviamente que se siga generando un basural. Pero además con esto queremos resguardar el nidaje de aves que hay en la zona, pero además hacerlo, esto está muy cercano, como a una cuadra de la Junta de Vecinos de la escuela, por tanto va a ser un área que podrían ellos venir a usarlo como para educación, como aula abierta, para educación ambiental. ¿Y cuál es la participación de estas organizaciones? ¿Están participando activamente? ¿Cómo es la vinculación con la comunidad del proyecto? El proyecto se llama Incuba. Es un proyecto que busca que la UPLA, a través de proyectos de vinculación con el territorio, se vinculen con la comunidad. En este caso participan 7 unidades, en este caso es la escuela, la junta de vecinos, fundación, Centro Cultural Pucyucó, Fundación Aprende Conciencia, Defensoría de Laguna Verde, también están los que ayudan, Brigada Forestal, limpieza de playas Laguna Verde, hay muchas organizaciones en Laguna Verde que son como de la onda ecológica, que están motivados y quieren participar en esto. Y cuéntenos también por qué es tan importante proteger este tipo de ecosistemas, en el fondo, ¿por qué es necesario restaurar este tipo de lugares? Primero, no existen áreas verdes para el uso de la comunidad, pero además esta área verde tiene mucho nidaje de aves. El estero, si bien el agua del estero está contaminada, sigue habiendo aves. Por tanto, la puesta en valor del lugar, de ahí se piensa. Se tiene que partir por algo. Al tener algo protegido, esto, la idea es, nosotros, un proyecto de 5 meses, luego la municipalidad se hace cargo como RENAMO, como Reserva Natural Municipal, de manera que quede resguardado en el tiempo. Este no es un proyecto momentáneo, es un proyecto en el tiempo. Disculpe. Y queda obviamente para la comunidad. Disculpen, el que sea resguardado a nivel municipal, ¿qué cosas conlleva eso? ¿Es que tienen como una especie de comodato, la municipalidad se hace cargo de protegerlo, instala alguna construcción ahí como de cercar? ¿Cómo funciona eso? El territorio es de bienes del Estado, por tanto la municipalidad lo solicita y por tanto ya queda municipal. Ahora se están haciendo como se llama, el miércoles nosotros tenemos reunión con el RENAMO de Cartagena para ver un poco en qué consiste el RENAMO, cuáles son las formas de protección. Lo estamos viendo recién la parte legal, pero ya hacerlo municipal queda protegido en el tiempo, porque si no vamos a dejarle limpio para la gente que venga a hacer carpa y dejar basura, porque en realidad hemos sacado, ya el jueves se sacaron 3 camiones de basura y nos falta sacar unos 2 más. Y otra pregunta, cuando dice que está contaminado las aguas del estero, ¿saben de dónde proviene esa contaminación? ¿Es como a nivel más de las personas que habitan, es como de contaminación de residuos locales o es más industrial? El agua del estero del Sauce es 90% industrial y es de la planta de agua servida de Val, de Placilla. Wow. Viene de la zona alta. 10% viene del tranque El Peral, que se transforma en el estero La Ceniza, que atraviesa todo Placilla, luego se encuentra con la descarga de Val, que aumenta el caudal en 90%. Lo que se transforma un poco más abajo en el estero El Sauce, que llega a Laguna Verde y a la gente hace calla, que en agua industrial, con agua servida. Sin embargo, si la empresa cumpliera con el DS-90, esta agua debería ser óptima para riego. Entonces, al haber acá también una reserva, que vamos a colocar un punto de monitoreo, también vamos a ayudar a fiscalizar y hacer presión a las empresas que cumplan con lo que deben. No sé, bueno, ahí están llamando a la profe, así que no sé si les parece bien toda la info que entregó. ¿Y el vínculo que tiene entonces este territorio con la reserva de la biosfera Campana Peñuelas? Ya, este territorio es parte de la zona de transición de la reserva, que comprende, aquí estamos al lado del Santuario de la Naturaleza de los Acantilados, y la reserva incluye tanto el santuario como Laguna Verde hasta el faro Punta Curaumilla, que queda un poco más hacia adentro del lugar donde estamos. Aquí estamos en la entradita de Laguna Verde, al lado de la Playa Grande. Entonces, en el fondo, es un lugar que está reconocido dentro de la figura de reserva de la biósfera, que al final reconoce todo un corredor biológico que va desde este lugar hasta La Campana, pasando por Peñuelas, pasando por Coyihuay, pasando por varios lugares donde se ha reconocido, digamos, que este tipo de ecosistema, y tanto en el valor ambiental como en el valor cultural. Entonces, al final, la idea es tratar de replicar este tipo de proyectos a lo largo de todo ese corredor biológico, en el fondo, para poder, de alguna manera, hacer una defensa activa, constituida de los lugares, en el fondo, como si no se generan este tipo de proyectos de recuperación de espacio, es muy probable que este tipo de ecosistemas se vayan perdiendo en el tiempo hasta que los daños sean irreparables. Oye, Mauri. Dígame. Dos preguntas, hablas con Sergio. ¿Cómo se llama? Un adelanto de las noticias que nos vaya a traer de la Reserva de la Biosfera cuando te entrevistemos, cuando les entrevistemos al Comité Territorial. Ya, pues. Bueno, en el fondo, nosotros hemos estado trabajando hace un tiempo ya con el tema de la Reserva de la Biosfera. Creo que ya fueron una vez la Cami y la Cata para allá. Nosotros somos parte del Zonal Costa del Comité Territorial, que tiene en este momento tiene tres zonales grandes. Nos organizamos de esa manera. Está por el lado norte la zona Aconcagua, que incluye Quillota, La Cruz, Hijuela y Ayllay. Por el lado de Marga Marga está Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué. Ahí se incluye todo el tema de la Dormida también. Y por el lado costa estamos Valpo, Laguna Verde, Casablanca, Viña, y hemos estado tratando de convocarnos como organizaciones, y en el fondo las noticias tienen que ver con que no hemos logrado organizar para tratar de entrar al comité de gestión de la reserva, que es una figura que actualmente está compuesta solamente por entidades institucionales, digamos, por servicios públicos del Estado. Entonces, la mirada que se tiene sobre la reserva de la biosfera es bastante centralista, no reconoce mucho, no integra mucho la visión del territorio. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es organizarnos, articularnos y ordenarnos para poder ingresar a este comité y tener incidencia en cómo se gestiona todo el corredor. Entonces, la próxima semana vamos a tener una asamblea en la que la idea es, de alguna manera, elegir a algunos representantes que sean quienes ingresen a este comité en representación de los zonales y de todo el territorio. Y la idea es esa, pues, estamos en ese proceso, digamos, de articulación, preparando propuestas. La idea es como tratar de de pulsar proyectos que tengan que ver con esto, con restauración ecológica vinculada con la comunidad, con regeneración de los ecosistemas, con la defensa de los lugares, establecer parques, como ese tipo de cosas, y todo lo que tiene que ver con desarrollo territorial también. Buenísima. Oye, y con esto de establecer parque, está la idea de cómo lo están haciendo ahora con esta estero del Sauce, hacerlo en otros territorios más, hacer recuperación como con este vínculo municipal también, ¿cómo lo están pensando? ¿O no hay una estrategia aún clara sobre eso? Yo creo que dependiendo de cada comunidad y dependiendo de cada territorio, se tiene que adecuar alguna figura de protección que se ajuste a las necesidades del lugar. El otro trabajo que hemos hecho allá arriba en La Piuque, también se está como buscando establecer una figura de protección para ese lugar, y hay varias opciones, pues de hecho hay opciones de que sea un bien nacional protegido, también hay opción de poder anexar el humedal a la figura del santuario Los Acantilados, como que hay varias formas, y de hecho ahora este tema de la Reserva Natural Municipal es algo que no habíamos escuchado, de hecho nos enteramos por este proyecto y ahí vamos a ver de qué se trata para ver si se ajusta también, si se podría ajustar también como al caso de allá arriba de La Piuque. Y asimismo yo creo que de tantos lugares que se defienden así con organizaciones, también deberíamos tratar de pensar en establecer este tipo de figuras como protección y también como visibilización de que aportando a otro modelo de desarrollo, como que esté basado en, que no se esté basado en actividades extractivistas, sino que esté basado en recuperación, en garantizar estos servicios ecosistémicos que proveen este tipo de lugares que de alguna manera garantizan la vida a todo nivel. Claro, está buenísimo ahí el movimiento que se está haciendo en distintos territorios por la recuperación, conservación de humedales, esteros, lagunas. Claro. Buena irse sumando con esas cosas. Ya, pues, Mauri, ¿algunas palabras finales de despedida ya, llamados a alguna activación por ahí? Sí, pues, hay varias cosas que están sucediendo. Como les cuento, este tema de la... El comité agrupa varias luchas, como que tiene, digamos, un foco de agrupar, de no, ¿cómo se llama?, de no desviar la energía, sino que seguir haciendo lo que cada uno hace en su territorio, pero siempre apuntando a que estamos dentro de un ecosistema más grande, y eso es súper importante a veces que lo tengamos en cuenta, porque tenemos que tener esta visión sistémica, así como de darnos cuenta de que formamos parte de cosas más grandes, y el llamado yo creo que va a organizarse, pues, a seguir sumando manos, cabezas, corazones, todo, y para efectivamente tener incidencia sobre el territorio, que yo creo que es súper importante, como que no nos vengan a imponer siempre los proyectos, las soluciones, que nosotros tengamos la capacidad también de gestionar nuestras propias soluciones, de definir nuestros problemas, como que lograr en el fondo incidir en este tipo de soluciones, pues, como, o sea, de lograr esta articulación para poder definir en el fondo cómo queremos vivir también, pues. Eso. Buenísimo. Y gracias, Caleta, por el contacto. Gracias ahí por toda la pega que están haciendo. Se lo agradece un montón. Ya, pues, estamos en contacto, entonces, todo el aguante ahí para el territorio. Tan bonitas las luchas territoriales, así que excelente. Oye, y lo otro, que hay para el día 23, creo, hay una, se va a hacer una limpieza también en un humedal allá en San Antonio, en Llolleo, en los Ojos de Mar. Bueno, ¿cuándo es? No estoy tan seguro de la fecha, es como el 23, es un domingo, es como en tres domingos más, parece, no sé si cae 23, 28 por ahí, pero ese humedal igual está súper presionado porque lo quieren rellenar para hacer el megapuerto de San Antonio. Claro, pues se viene intensa ahí la cosa, y hay harta organización con ese territorio, así que vamos a tratar de buscar ahí entre los contactos para especificar esa fecha y hacer reiterar el llamado. Sí, pues les puedo mandar la info cuando cache bien, cuando revise bien. Bueno, ya, pues vamos a estar atentos entonces. Bacán. Ya, Mauri, muchas gracias. Abrazos. Un abrazo. Chao. Ahí teníamos el contacto entonces con el Mauri. Y para la gente que estuvo escuchando, que se sume entonces a este esfuerzo por los comités territoriales. Me parece muy importante, como decís tú, recuperar esas palabras. Y nos vamos a ir con una musiquita, no sin antes escuchar la voz del René, que llegó. A ver. ¿Dale? Hello, ¿cómo están? Hoy estoy feliz de estar nuevamente aquí en la radio. No porque me escuchen, sino que como para compartir este espacio con los compañeros y compañeras que están acá y por hacer acción comunitaria de comunicación. Venía así como, estaba escuchando súper esperanzadoramente, así muchas veces nos toca como develar conflictos de cómo la miseria humana de la ambición y la codicia destruye la naturaleza, los ecosistemas, esclaviza a la gente. Cómo acá se plantea otro modelo de desarrollo. Y hay como tres ideas que me vienen a la mente con lo que mencionaba el Mauricio, el del contacto. Uno, el rol de la comunidad es fundamental en esto ante la omisión del Estado para beneficio del desarrollo del capital. Sin la acción comunitaria tendríamos Hidroicén, tendríamos una termoeléctrica en Castilla, en fin, una serie de iniciativas que se han detenido por la acción de defensa del territorio. Dos, el rol de las universidades, porque acá está la UPLA cumpliendo un rol súper importante, que es un rol como más ecosistémico, en el sentido de meterse en conflictos donde incluso está el Estado como una contraparte negativa. La UPLA también es del Estado, es decir, también está el centro de pensamiento o del conocimiento, está desde un rol que no solo nutre a las políticas del Estado, que no solo nutre el modelo económico, sino que también la defensa de los territorios. Y por tercero, es como, así como existe el extractivismo y sus iniciativas, como en la Patagonia tratan de vender el sindicato minero, como la minería, como uno de los trabajos más importantes o de mejor calidad que hay, está claro que ya no necesitamos trabajos extractivistas, sino que necesitamos trabajos constructivistas, como lo decía el compañero acá, y estos trabajos son súper importantes, como la recuperación de espacios como humedales, la mantención, la utilización de estos como espacios de educación ambiental, como espacios de articulación entre los distintos componentes, pues, los seres humanos, la naturaleza, la industria o como la naturaleza más como artificial. Entonces acá me parece tres ideas importantes: la comunidad, la universidad con un rol muy cercano a resolver los conflictos socioambientales que hay y aportar en la solución junto a la comunidad, y que en el horizonte sí o sí tienen que haber estos trabajos que son súper importantes, tan importantes como, por ejemplo, se necesita salud pública un montón, es decir, cuántos trabajos da un hospital o centro de salud familiar con distintas maneras de acercarse a la salud también, no solo la occidental, sino que también otras instancias, ahí hay más trabajo. En educación hay otra pega, en salud mental los estudiantes de varias universidades se están movilizando por un tema de salud mental, posicionando una reflexión que el país se debe hace muchísimo rato, porque no hace nada al respecto, o lo que hace alcanza para el 10% de la población que lo necesita. Entonces, eso. Quería opinar en relación al entrevistado que me pareció esperanzador. Terminaste casi justo con el bloque de Canela, vos. Es que estábamos, volví en el ritmo. Sí, sí. Oye, nos vamos a ir a escuchar una canción que es de Balcony TV, ¿no? De México, y que hicieron una grabación de un muchacho que se llama Santiago Chávez, que me parece que es del grupo, espérame, se me olvidó, La Lengua. Esta canción se llama Toulouse Punk o Punk, depende del... Como dice el marmota, está relativo. Bueno, escuchen marmota en el bártame. Así que vamos a escuchar Toulouse Punk, la voz de Alejandro Castro, la cuña de nuestro blog, Una Memoria del Agua, y luego nos encontramos de vuelta aquí en el aire puro. ¿Ya? Muchas gracias por escuchar este programa y por hacer su propio programa también. Con ustedes.

un verdadero plan de aniquilamiento regional. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Señora, aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Saludote gigante, gigante, gigante a la palomita con el Facu. No sé si están escuchando, pero igual se los mando un abrazote gigantesco. Y también a la Eve, obviamente, cariño que alcancen para allá. Y para Limache también, a mi familia que está por esos lares. Estamos en la sección noticias, nuevo de la entrevista, ahí en la recuperación de un humedal que está haciendo la comunidad en el sector de Laguna Verde. Y en noticia, un poco resaltar que el 5 de junio se festejó, se conmemoró la sociedad civil por la acción climática, acompañó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, algo que nació en los años 70, como para, de cierta manera, empezar a responder a las conflictividades socioambientales y a los desastres que ya se veían venir y que después, 50 años después, lo estamos viviendo plenamente. En esto, esa red, que participa en un montón de organizaciones, le mandan una carta al mandatario, que a todo esto contó un tremendo chiste en la semana sobre el tema de la descarbonización. Así como alguien hacía como la metáfora de usted está enfermo de cáncer y en 5 años más va a empezar a recibir el tratamiento. Es decir, como de aquí al 2040 o estar festejando la descarbonización cuando empieza a funcionar una planta de carbón de más de 300 megawatts. Es como, o no sé si es megawatt, pero es como un absurdo. Y ante eso, la sociedad civil hace un llamado y le pide formalmente, uno, declarar que Chile se encuentre en estado de emergencia climática y ecológica. 2. Cumplir el gobierno para firmar el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, acuerdo de Escazú en la Asamblea General de la ONU en septiembre de este año. 3. Terminar con todas las zonas de sacrificio en las que actualmente millones de chilenos y chilenas ven vulnerado su derecho a la vida y salud, entre ellas Huasco, Tiltil, Mejillones, Puchuncaví, Tocopilla, Coronel, Quintero. Generar un plan de cierre de todas las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030 y descarbonizar completamente la actividad económica para el 2040, terminando también con la extracción de combustibles fósiles. Un mensaje ahí a Isla Riesco. 5. Eliminar la producción y consumo de todos los plásticos de un solo uso y concluir la implementación de la ley REP. Estas cuestiones como de los vasos o servicios para los cumpleaños, que uno también aporta con eso. Entonces uno tiene que ser más consciente y una más consciente con esas temáticas. Sexto, enviar al Parlamento una ley de cambio climático antes de la COP25 que incluya un sistema de creación del NDC que no dependa exclusivamente de la administración del Estado y tenga mayor participación ciudadana e independencia. Séptimo, comprometer la restauración ecológica. Mira acá la cantidad de trabajo que hay. Acá hay trabajo mucho más consciente de lo que se genera de esto. Imagínense esta relación de comprometerse a la restauración ecológica de 600.000 hectáreas de bosque nativo y terminar con cualquier subsidio a plantaciones forestales. 8. Terminar todo subsidio a los combustibles fósiles. 9. Proteger nuestros océanos de la amenaza de la acuicultura y especialmente cumplir con la Convención de Washington, no permitiendo la existencia de actividades de acuicultura ni otras actividades comerciales en áreas que están siendo resguardadas. 10. Modificar la regulación de aguas haciéndose cargo de la crisis social y ecológica que esta ha generado, es decir, matar el código de agua. 11. Invertir en la restauración ecológica de ecosistemas y en la generación, bueno, y en el cuidado de los mismos, como los humedales y también el bosque nativo. Relevar el papel de los pueblos originarios, las mujeres y las generaciones futuras en el cuidado del medio ambiente. Generar iniciativas de educación ambiental que incluyan el cambio climático. Avanzar hacia una alimentación saludable en términos de salud individual y ambiental, disminuyendo los tóxicos y generando dietas con menores impactos ambientales como aquellas que no consumen carne. Y 15, generar un espacio verde de la COP que realmente funcione de cara a la ciudadanía y no como espacio de green chowing de las industrias que generan impactos ambientales. Green chowing me imagino que es como limpieza verde o responsabilidad verde, una cuestión así. Imagínense si se cumpliera un país así, estamos hablando de otras cosas. Está hardcore la cosa, ¿eh? Oiga, yo invito a que usted revise por otra parte otras noticias. Hay una noticia que está bastante buena, es que el ex militar chileno Walter Klug fue detenido el martes 4 de junio en la ciudad italiana de Parma y está a la espera de que se decida su extradición a Chile, donde fue condenado por secuestro y homicidio tras el golpe de estado de 1973. La operación de arresto comenzó en la mañana de ese martes 4 en un hotel de Parma, en donde el condenado de 69 años de edad, pobrecito el abuelito dirían, ¿no? Derecho humano para los abuelos dirían los de derecha, y con un pasaporte alemán andaba, se encontraba junto a su pareja, bueno, y ahí andaban, lo pillaron, digamos. Este personaje, este maligno personaje, está residiendo en Alemania luego de que aquí en Chile haya sido condenado a 10 años y un día en la cárcel. Y dado que fue prófugo, ¿cierto?, se dio una orden de captura internacional y la Corte Suprema confirmó la condena el 23 de octubre del 2014, ¿ya?, por la participación en el secuestro, ejecución y desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en el sector cordillerano de Los Ángeles, en la región del Biobío, entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973. Este loquito también era el supervisor de las caballerizas del regimiento de Los Ángeles. Ahí fue un lugar de campo de detenidos, un campo de prisioneros donde desaparecieron 123 personas. Entonces, la verdad es que, y si ustedes lo miran luego, yo invito a que vean en Caos en la Red, ustedes busquen la información Chile. ¿Quién es Walter Klug, ex militar detenido en Italia, el prontuario de un criminal prófugo? Miren la carita este desgraciado y recuerden lo que nos han contado nuestras madres, padres, cuando se trata de tortura y desaparición. Así que nada, una noticia que está ahí, por lo menos es capturado, pero Caos en la Red hace un análisis que dice, mira, la condescendencia con que tratan los tribunales chilenos estos casos, porque si fuera un anarquista o un, qué sé yo, un mirista, o, claro, y lo buscan y piden la extradición y toda la cuestión, aquí no se están moviendo nada o casi nada. Así que una buena noticia, por lo menos ha funcionado la cuestión más internacional. Veremos qué pasa acá en Chile. ¿Más noticias? Aquí hay una buena noticia, pero que no la pude encontrar como más a fondo, pero ahí de repente escuchar la radio La Tue de la Patagonia, escuchar medios de allá, Una buena noticia para la Patagonia, porque Laguna Gold, este proyecto minero así brígido que se pretendía instalar en esa zona, renuncia a la ejecución del proyecto Terrazas, que corresponde a 101 prospecciones mineras de 3,5 kilómetros del puerto Puerto Ingeniero Ibáñez, en la cuenca del lago General Carrera. Así que por lo menos ahí, tirando para atrás algunas cosas, son muchos más prospecciones mineras que hay para allá, y anteproyectos y toda la chuchoca que está pasando por allá, pero por lo menos algo se va bajando. Sí, pues, y eso despertó un conflicto importante ahí, porque los sindicatos mineros de trabajadores, que son de alrededor entre 200 y 300 personas, han hecho como una especie de alianza política con la institucionalidad para incentivar que se vuelva a dar la facilidad para que las mineras se integren. Pero está súper desbalanceado con las 7.000, 6.500 personas que viven alrededor de esos espacios, que no trabajan en actividades mineras, sino que trabajan en actividades sustentables de ganadería, de agricultura o de turismo, que se verían afectadas completamente por una iniciativa que no duraría más de 20, 25 años. Entonces, esta buena noticia despertó de cierta manera a los trabajadores mineros que hay al respecto, y la alianza que están generando con los políticos como que estimula a que la otra iniciativa que hay, porque acá se fue una, pero hay otra que está súper fuerte desarrollándose, como que no se vaya a perder finalmente. Pero de todos modos hay agrupaciones y alianzas de Patagonia Sin Minera que están haciendo el aguante, y la Patagonia con este tema de la de sacar a Hidroaysén, de sacar a Alumisa, de sacar a Río Cuervo, han dado cuenta de la potencia colectiva, organizativa y comunitaria que tienen para poder defender su territorio de todas estas iniciativas que vienen a satisfacer nuevamente la codicia de algunas transnacionales. Sí, igual ahí todo el aguante para la gente que se está organizando en la Patagonia, cuando anduvimos en el verano por allá, y cachando toda la organización que tienen, pues tan repotente, así que nada, pues toda la fuerza para ese territorio. Hay otra noticia más, ¿les cuento o no quieren saber? Sí, pues. Ya, pues, que lo que pasa es que, cáchate, embajador de Dinamarca recibirá a comunidad de El Maule por conflicto generado por la industria porcina Coexca. Entonces, si usted vio la obra Freirina, por ejemplo... ¡Ay, no la he visto! ¿No la he visto? Yo no. Tampoco. Yo pensé que la había visto. No, pero ¿sabéis qué? Sí vimos, sí, escuchamos los relatos de Freirina, de la gente que se movilizó para echar a la chanchera y vaya de Freirina. Entonces, ahora también nos estamos metiendo... Siempre tenemos que ir aprendiéndonos los nombres de estos desgraciados como empresa y no como persona. Eso hay que hacer ahí un vínculo. Ahora, si es que a usted le gusta el rayado, entonces no a Coexca, en el Maule. Junio 2019, vecinos y organizaciones sociales y ambientales de San Javier de Loncomilla y sus alrededores, séptima región del Maule, se reunirán este lunes 10 de junio con el embajador de Dinamarca en Chile, voy a decir el nombre como me salga, Jens Gottfredsen, ¿ya?, para exponer la situación que afecta a la localidad y que se relaciona con que Dinamarca, por medio del Fondo de Inversión para Países en Desarrollo, Fondo Público Danés, constituido por dineros de pensionados daneses, es socio de la industria porcina Coexca Sociedad Anónima, empresa denunciada por irregularidades y daños ambientales y sociales en la zona. La cita a la que se convoca a los medios de comunicación se realizará a las 17 horas en la sede de la Embajada de Dinamarca en Chile, el día lunes 10 de junio del 2019, la embajada ubicada en la calle Cayax Casote, 5531, Vitacura, Santiago. Oye, hay que llegar bien arriba, po. Así que, ya sabe, si usted es de un medio de comunicación, de una radio comunitaria, libre o como se quiere llamar, está invitadísimo a que vaya a esta punto de prensa que van a hacer los vecinos en contra de Coexca. Yo tengo una noticia súper importante que es como noticia actividad y que va de la mano con el modelo de autogestión de medios comunitarios. Hay una rifa dando vuelta de la Radio Placeres 30 años, son 30 cosas las que se están rifando, está a 500 pesos el número, así que esté atento, porque en algunas partes, como el kiosco de Pedro en el Cinsano, como en el Pimentón, hay algunas rifas dando vuelta, y acérquese a los placerines o placerinos que conozca para que pueda aportar al sostenimiento, porque se sostiene con trabajo, obviamente, pero todavía no tenemos la energía solar o eólica para no pagar electricidad ni otros elementos que están siendo importantes para cumplir con la labor comunitaria. Así que ojo con la rifa placerina, porque a comienzos de julio se va a estar tirando esto. Apoyen los medios comunitarios. ¿Tiene? Sí, sobre la consulta indígena, informe sobre proceso de consulta indígena en la Futa Willimapu. Considerada la consulta como una forma de debilitar aún más la pobre ley indígena que protege en parte el territorio mapuche, la modificación busca mercantilizar la tierra, que ya se hace, pero habían algunas cláusulas comerciales que impedían que las tierras declaradas indígenas, que no significa todas las tierras de los mapuche, fueran transferidas a extranjeros. Los mecanismos de consulta es un instrumento que se utiliza para preguntar, entre comillas, pero en realidad no importa si estás de acuerdo o no. Ya están cumpliendo con preguntar, y si el gobierno desea modificarlas, no tiene impedimentos para hacerlo. Es así como hasta ahora todos los rechazos lo evalúan como una positiva participación. Con respecto a eso mismo, hay una declaración que hacen desde Lonquimay, hay un audio. Ahí la vamos a escuchar a la salida. Vamos a estar escuchando. Claro. Sí. Oye, y ahí ha salido también que han llevado a militares y carabineros de apellidos mapuche a estas consultas para alimentar las votaciones, como a favor de, cuando se habla de venta a extranjeros, se habla de venta a transnacionales, para que lleguen las mineras, lleguen las hidroeléctricas, lleguen, en fin, las forestales a hacerse cargo de los territorios. Entonces están haciendo la misma trampa, alguien hacía los que tienen más, y por eso la historia es tan importante, alguien hacía los recuerdos que están haciendo las mismas acciones que se hacían en dictadura, como sumando quórum y todo eso con estas instancias. Y a propósito de eso, todos los alcaldes mapuches de distintas tendencias se han organizado pidiendo que se suspenda esta cuestión por las faltas, omisiones y malas maneras de gestionar este tema de la consulta indígena, y por lo que mencionaste tú en un inicio, porque está haciendo una participación bien como consultiva, que da lo mismo lo que vote finalmente la comunidad, pero eso da la prerrogativa para que el gobierno y la institucionalidad genere acciones que respondan a este tema de la venta de las tierras. Y desde Suiza, bueno, en realidad País Vasco, nos invitan a participar de la solidaridad internacional con Nekane Chapartegui, que, bueno, ella fue brutalmente torturada por la Guardia Civil española, violada también, como muchas otras compañeras. Hay distintos videos que usted puede escuchar, los relatos de las compas, inclusive hay algunas páginas que vinculan esto, hacen el paralelo, la analogía con lo que ocurre en Colombia. Y bueno, la jaine.org nos anuncia de que, bueno, Nekane, que fue brutalmente torturada, declaró una vez más por una causa abierta, y ella, que fue condenada en 2009 a 6 años y 9 meses de prisión, ella denuncia entonces que durante el juicio fue torturada brutalmente por la Guardia Civil, y ahora, estando en Suiza, ¿cierto?, luego de yo no tengo claro, la verdad, discúlpenme, si es que ella se arranca, que me encantaría que fuera así, que esté prófuga, o ella termina este ciclo de condena y se va a Suiza, pero allá por otra causa le piden la extradición. Entonces están pidiendo nuestra solidaridad, y eso lo vamos a hacer enseguida, ¿ya? Entonces, si es que usted es de algún medio de comunicación o quiere apañar, usted podría decir lo que vamos a decir ahora. Stop. No a la persecución política contra Nekane, superviviente de la tortura sexista. No a la colaboración con el Estado español torturador. Contra la violencia estatal y patriarcal, solidaridad internacionalista y feminista. Este es el colectivo Aire Puro desde la Radio Placeres de Valparaíso, Chile. ¿Ya? Así que, compas, nos va hasta ahí nomás con las noticias. Un saludo a Hugo Novela, que dice que se escucha muy bien.

épica la rima contra el Estado chileno, asesino, genocida y sus perros de la gorra que con tal de ver millones disparan perdigones por la espalda a tu familia y allí nace la necesidad de organizarse, hacer enlace, más barricada y menos vela. La vaca no es mi compañera y menos que la abrace. No hay león que case ante la unión de la gacela y quien responde por el capital y su violencia enorme. Ya Santiago Maldonado no lo mató un hombre, lo mató una institución y su uniforme por desconforme. Y quien responde por el capital y su violencia enorme. Si Macarena Valdés no se suicidó, fue un sicario privado bajo la orden de otro pez gordo más. La cobra se junta con el mapuche, la pobla, y razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma, mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, para mí es que hay un tun. Para ti es conocimiento, para mí Kimun. Una arma no matará nunca mi fe en tun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Y volvemos. Dígame si usted ha ido a algún glaciar. Si es que ha ido a algún glaciar a mirarlo, entonces también deféndalo. Aquí la Jesús nos va a contar de qué va toda esta situación actual que estamos viviendo. Claro, ¿por qué hay que defenderlo y qué está haciendo, cómo se está tratando de defender y de resguardar estos colosos llenos de agua que estratégicamente es un bien común no solo para la humanidad, sino que también para los distintos ecosistemas? Estamos con María Jesús Martínez de la Red en Defensa de los Glaciares. La verdad que inventé el nombre Jesús. Pero me imagino que están articulados en alguna especie de red para defender los glaciares. Y estamos para que le informe a todos quienes escuchan el aire puro en vivo y en directo desde la Radio Placer y Radio Lafkenche por la costa de la región de Valparaíso y en diferido por otras varias radios comunitarias más. ¿Cómo estás, estimada? Muy bien. Saludo a todos los de la radio y al querido puerto de Valparaíso también. Es Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Ya, ok. Muchas gracias por la aclaración. ¿Le podría contar a la gente qué pasó esta semana en el Senado al respecto? Entregar algunos antecedentes más generales como para que la gente entienda, porque quizás no todos conocen un glaciar y no todos saben por qué es importante. Cuando nosotros hablamos de glaciares, para que la gente lo pueda entender, los que no han tenido ese privilegio de conocerlo, son grandes montañas de hielo. Y ese hielo está compuesto de agua dulce, que es la única agua que nosotros como humanos podemos tomar, agua dulce en estado sólido. Chile tiene más del 90%, concentra más del 90% de todos los glaciares de América Latina y más del 70% de la población de nuestro país se abastece de agua que nace en los glaciares. Los glaciares Hay gente que incluso le dice, lo denomina vientres del agua, algo bien ilustrativo de la importancia que tiene. Y son fuentes y reservas, como tú dijiste, estratégicas de agua dulce. Y entre otras cosas, regulan el clima y son amortiguadores de el cambio climático. Y sobre lo que pasó el martes, nosotros, bueno, como organizaciones que nos hemos coordinado en un espacio común, que tenemos en común esta defensa de los glaciares ante algún proyecto extractivo que lo está amenazando, hemos salido a rechazar lo que ocurrió, aunque si bien este es un proyecto que presentó un grupo de senadores, entre ellos Girardi, y que fue aprobado por una mayoría, digamos, con solo 6 abstenciones, ocurrió algo que a nosotros nos llamó sumamente la atención y de ahí que quisimos poner la alarma. Fue que este proyecto contó con un blindaje a la industria minera. Este proyecto, cuando fue presentado el día martes, fue presentado por el ministro, no por la ministra de Medio Ambiente, sino que fue presentado por el ministro de Minería, el ministro Procurizas. Y él realizó un blindaje corporativo sin esconder ninguna, o sea, sin ninguna vergüenza, digamos. Indicando que, además, negociando que este proyecto no tenía que ser revisado como pareciera lógico, primera fuente, la Comisión de Medio Ambiente, sino que antes tiene que pasar por la Comisión de Minería y Energía. Y eso es lo que nosotros rechazamos profundamente, porque sabemos que ahí lo van a modificar. Este proyecto es un proyecto que está basado en el proyecto que aprobaron en Argentina, que explícitamente prohíbe la minería y la extracción de hidrocarburos en los glaciares y en su entorno. Es un proyecto que va más allá que cualquier otro que se haya presentado, porque lo dice de forma explícita, establece prohibiciones explícitas. Entonces, nosotros creemos que aquí hay algo que no puede ocurrir, o sea, que no se nos puede estar poniendo en la paradójica a los ciudadanos de que o protegemos o nos quedamos sin agua, porque eso es lo que está ocurriendo. El ministro da toda una argumentación económica, ¿verdad?, que nosotros nos solventamos únicamente del cobre, que el cobre y la minería es nuestro gran bolsillo. Y eso también está súper alejado de la realidad, porque Chile ya no tiene, o la minería ya no tiene la importancia en términos económicos como base de nuestra economía que la tenía hace 40 o 30 años atrás. Chile hoy es un país más diverso económicamente y la minería, en términos de importancia, ocupa el tercer lugar en el Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que más que pensar en Chile país minero, debiésemos pensar en Chile país glaciar, porque debemos afrontar lo que ya está ocurriendo hoy y lo que ya estamos viendo, que es el cambio climático. La matriz productiva de este país nunca se puso en ese escenario. El cambio climático es algo que se está viendo, o sea, se está hablando más públicamente o masivamente hace poco tiempo, aunque el debate viene hace ya largo año en términos de academia, podríamos decir, pero es algo más o menos reciente. Entonces, tenemos un escenario en que nunca habíamos estado antes como país ni como humanidad. Entonces es necesario tomar los resguardos, porque Chile es sumamente y altamente vulnerable, lo ha dicho la ONU, al cambio climático. Tenemos 7 de los 9 criterios para considerar a un país como vulnerable. Entonces necesitamos tomar decisiones ahora, y un poco también lo ilustraba bien el exministro de Economía de Michelle Bachelet. En alguna conversación también que se dio en torno a proteger o no proteger glaciares, él dijo, bueno, seamos sinceros, ¿vamos a decidir proteger o vamos a tomar malas decisiones que en 10 o en 15, en 20 años más nos van a pasar la cuenta, como sería mantener esta situación de la minería como de lugar? Sabemos que la minería es la principal industria, junto con la construcción de hidroeléctricas, que destruyen glaciares, y eso incluso está reconocido en la estrategia nacional que tenemos como país. Entonces yo creo que hay que tomar, y nosotros como ciudadanía tenemos que tomar un rol activo en esto, y no solo las comunidades que estamos organizadas o que tenemos un poco más clara la película, porque no ha tocado defender los glaciares, sino toda la gente de Valparaíso, porque la gente de Valparaíso no tiene ningún recurso de agua más que es el que le entrega a Aconcagua, y Aconcagua a su vez se abastece de los glaciares. Y y los glaciares están altamente intervenidos por Codelco. Y a su vez tiene otras externalidades, ¿no? Porque la minería tiene externalidades, además de destruir nuestras fuentes de agua, tiene externalidades negativas en cuanto a la salud de las personas. Entonces, queremos minería a como dé lugar, queremos minería a como a costa de los glaciares, queremos minería a costa de quedarnos sin agua, queremos minería a costa de la salud de las personas. Por ejemplo, el 2019 salió un estudio sobre el cáncer en la región de Antofagasta. Y hay datos sumamente esclarecedores de la situación. El 70% de la población con cáncer está con cáncer en tercer o cuarto estado, que ya son estados sumamente difíciles de revertir. Hay cánceres que ahí se desarrollan y que están directamente relacionadas al grado de contaminación en el aire, en el suelo y en la tierra. Y eso, incluso hay estudios del Ministerio de Salud que lo relacionan directamente y lo dice directamente, que hay una causa y es la contaminación de la minería. Entonces, ¿Chile país minero o Chile país glaciar con salud para los ecosistemas y para las comunidades humanas? Oye, Jesús, bueno, tremenda alocución que te mandaste, muy clarificadora. Yo solo te quería hacer una consulta, no se me viene otra consulta al respecto porque quedó claro todo. ¿Cómo se relacionaría TPP-11 con los glaciares? Mira, ahí hay algo súper interesante que también quedó, dio un poco cuenta en la presentación del proyecto el martes la senadora Ximena Rincón. Yo no soy, nadie es fan, yo creo, de ningún miembro de la ADC, pero ella al menos dijo algo que me parece que es digno de analizar. Dijo que este tratado supone nuevas definiciones para lo que entendemos como medio ambiente, y que eso a ella le preocupaba podría tener efecto directo en el objetivo del proyecto que se estaba discutiendo, en particular de protección de glaciares. Por ejemplo, lo podríamos extrapolar a cualquier tipo de proyecto en torno a mejorar la institucionalidad permisiva ambiental que tenemos. Entonces, es súper importante porque este proyecto, el tratado del TPP, nos viene a cambiar las reglas del juego en todo ámbito. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que salir a rechazar de forma lo más fuerte que podamos, hacer la presión necesaria, interpelar a los diputados, a los senadores, a la clase política, que es la que nos tiene hasta el cogote, que es la que nos ha tomado estas malas decisiones, que nos tienen con un futuro hipotecado, totalmente hipotecado. Yo creo que todos han visto a nivel mundial cómo el tema del cambio climático ha tomado relevancia por la alerta que han hecho los adolescentes de países lejanos, pero que han tomado la batuta de esta demanda. Y está sumamente lo correcto cuando ellos dicen estamos en un estado de emergencia climática. Porque, mira, yo hace poquito, yo he estudiado cosas de la Tierra, pero hace poco creo que tomé realmente una noción de lo que de dónde vivimos, del planeta que vivimos. La Tierra es un país... el término, no quiero que se malentienda, pero es un planeta pequeño. No estamos hablando de Júpiter, no, es un planeta súper pequeño. O sea, que lo que realmente ocurre aquí tiene efectos en todo el mundo. O sea, cuando Piñera dice, aquí solamente emitimos el 0,25% de las emisiones de gas invernadero, realmente no valimos nada, no tenemos incidencia en el cambio climático, eso es mentira. Es mentira porque aquí incluso hay empresas que dentro de los rankings de empresas que a nivel mundial emiten más gases de efecto invernadero, que son los que en el fondo generan la contaminación que genera el cambio climático, tenemos dos empresas presentes en Chile: Anglo American, que destruye glaciares en la región metropolitana y parte de la Aconcagua, y BHP, que también trabaja con ellos. Entonces, está todo sumamente relacionado. Tenemos un planeta finito. O sea, si no tomamos decisiones hoy, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos menores van a vivir en unas condiciones que no queremos. Te aseguro que nadie quiere vivir sin agua. Nadie quiere vivir sin agua, nadie quiere pasar por lo que quizás está pasando en algunas zonas de sacrificio. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, tenemos que tomar un rol activo porque está en juego nuestra calidad de vida, nuestra salud, y siendo generosos, la salud de otras especies. Sí, pues. Oye, Jesús, bueno, te pasaste por el contacto. Si la gente se quiere interesar por ahondar con esta temática de los glaciares, ¿alguna página web, algún dato de contacto, un mail, una red social? Tenemos un correo, Gmail, que es descendiendo.glaciares@gmail.com, un Facebook que es Glaciares Libres, un Twitter que creo que es igual, @glaciareslibres, puede ser, y creo que también tenemos Instagram, Descendiendo Glaciares, yo creo que es probable que sea eso. Ya, sí, porque... Dale. Porque si hay alguna universidad, estudiantes, sindicatos, juntas de vecinos que los quiere invitar para hacer alguna especie de charla o informativo, ustedes están disponibles como coordinadora, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En la medida de lo posible, porque también todos vivimos en lugares lejanos, cuesta llegar a la zona más central, pero sí, tenemos toda la disposición porque necesitamos que la gente se sume a esto. Los glaciares es el agua que hoy no tenemos en los ríos por la privatización y la mercantilización del agua como resultado del código de agua instaurado en dictadura. Entonces tenemos que sacarnos todas las cadenas que nos están teniendo hasta el cogote. Ya pues, Jesús, un abrazo gigantesco, que esté muy bien y saludo a toda la gente ahí que se organiza y se lucha en defender el agua, los glaciares y los territorios. Un abrazote. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, y que aprovecho patudamente de mandarle un saludo a mi sobrino Nicanor y a mi hermana Nicole, que viven ahí en el puerto de Valparaíso. Ya, po, excelente. Un saludo a Nicanor, gracias. Entonces. Abrazotes. Ya. Gracias. Chao, chiquillos. Chao, chao. Sí, pues, oye, qué potente, ¿eh? Hay puras cabras también que están... A la paña de los glaciares, un saludo a la Fafi, un saludo a la Cota. Se nos ha olvidado, hay una noticia que la vamos a desarrollar más, yo creo que, bueno, capaz que en el próximo bloque, pero, y capaz que más adelante, pero en el Huasco se están parando algunas actividades, se dio una orden de no innovar en algunos proyectos y eso nos contaba la Anita de que es repotente, porque tienen que parar al toque. No más sondaje, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, la cosa está buena, la movilización de la gente sirve. Cuando ustedes le digan y escuchen la calle de que, ay, qué mal lo que vean, si nunca se logra nada con esto, mentira, la historia nos cuenta todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Chiquis, ¿nos vamos con una musiquita? Oui, oui. ¿Conocí Circo Blanco, Cancán, Cola de Zorro? Por supuesto, un saludo a Cola de Zorro, al compañero Rivera ahí, que es uno de los músicos que hay, parte de la cooperativa Orígenes, a todo eso paso el dato. Y bueno, músicos locales ahí para colocarnos un tema, para vacilar con este, no sé, yo no sé mucho de música, pero me imagino que fue una especie de rock psicodélico, una cosa así. Oigan, ¿les parece que también escuchamos al poeta popular? ¿Ya? ¿Quién es el poeta popular? No podemos decirlo. Ah, es solo el poeta popular. Ah, sí, es el nombre. Sí, así se llama. Bueno. Y es la décima noticiosa, así que escuchemos. Hoy día nos trae unas décimas por Quintero Puchuncaví. Así que, nada, pues, un saludito a toda la gente que está escuchando este programa. En las radios que retransmiten, aquí van a sonar, así que un abracito. Hemos estado todo el año con que vamos a cambiar esa cuña, pues. ¿Ya? Mil disculpas a las radios que nos retransmiten y todavía no suenan, pero las llevamos aquí en la cuchara. ¿Ya? Están latiendo con nosotros. Ya. Awaki, Awaki, Awaki, Awaki, Awaki. ¿Y dónde puedo escuchar el aire puro? El aire puro lo voy a escuchar en otras radios. Radio Manque, en el lago Buru. Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org, todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica, escúchala en rcbo.cl, todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org, en el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quenches de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín, chantioyinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kirstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Quintero y Puchuncaví, según la Corte Suprema, el abandono han sufrido de la sociedad chilena. Tanta contaminación se han tenido que bancar, tanta mierda respirar toda esa población. Grave es la intoxicación que se ha producido allí. Hoy la cosa es así, se ve una luz de esperanza. Un pasito hoy avanza Quintero y Puchuncaví. Es responsable el Estado por no cumplir su labor de ser ente protector de un pueblo tan violentado. Lo que hoy aquí ha pasado se convertirá en emblema, haciendo justicia al lema «No más contaminación». La gente tiene razón, según la Corte Suprema. Corrientes y acantilados fundíanse en poesía, dando vida a esta bahía majestuosa en el pasado. Hoy la vista ha manchado el petróleo, smog y olvido. La gente ha sobrevivido estoica con gran coraje, aunque el mar, tierra y paisaje el abandono han sufrido. Es importante saber que es Quintero uno más de territorios que en paz no han logrado florecer. Mejillones, Coronel, Tocopilla, Huasco llenan la lista que nos da pena mostrando la verdad pura. Estas son manchas oscuras de la sociedad chilena. Al fin, para despedir este verso, felicito al pueblo que pega el grito y fuerte se hace escuchar. Hay tanto que trabajar en cada rincón de Chile. Sumemos, seamos miles, construyendo un país nuevo. Que florezcan los renuevos, que la justicia desfile. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compu Che, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta en este aire puro programa radial que suena desde la Radio Placeres a un montón de radios compañeras más. Y quiero que sepan de que también esta red de medios de los pueblos también está haciendo todo el esfuerzo de que nuestros programas suenen en todas partes. Entonces somos un gran territorio que estamos haciendo comunicaciones desde la libertad y para la libertad. Así que al aguante de todos los muchachos, articulémonos, vamos creciendo y vamos estableciendo nuestra propia agenda. Y cuando digo propia agenda, digo de los pueblos, de la gente, de las comunidades, de los territorios. La voz que escucharon en el último Estás Escuchando Aire Puro era de Onésima Lienqueo, una hermosa lamien, una compañera, una madre, una luchadora, organizadora de la Red por una Infancia Libre y Sin Represión en el Gualmapu. Ella fue amenazada durante 2 años por recoger relatos y organizarse con la gente que es madre, padre y personas pichiqueche, gente niña muy pequeña que ha sido torturada, que ha sido violentada, hostigada por carabineros de Chile, los pacos desgraciados. Y por eso hoy en día está sufriendo el hostigamiento policial mucho más crudo después de haber presentado su declaración ahí en el ex Congreso Nacional en Santiago. Visibilizamos su situación con el fin de 2 cosas. Que usted conozca el nombre de Onésima Lienqueo, nuestra compañera, y la protejamos de manera colectiva en todos los territorios. Y por otra parte también de que se conozca el trabajo de la red de... por la red... por la Infancia Libre y Sin Represión, que es un trabajo que recopila relatos bastante crudos, bastante difíciles. Recordemos que a uno de los niños lo colgaron inclusive de un... lo tenían como medio que colgando en un helicóptero mientras le pedían dónde estaban sus papás y sus mamás. Esto fue hace bastante años ya, ese niño ya no es niño, ¿ya? Entonces cosas como esas ocurren y la persecución política a esas personas es hasta su adultez. Estamos entonces en este casi último bloque capaz, y me parece que el René tiene unas noticias y vamos a escuchar las voces del resto del coleto. La Corte Suprema detiene obras que realizaba una industria inmobiliaria en lo que queda, en lo poquito que queda de las dunas de Concón, porque las dunas de Concón ya han sido como si fuera una plaga de cemento, se han desarrollado las inmobiliarias. Bueno, la Corte detiene la construcción de 23 torres de departamento porque no ha sido sometido ni siquiera a evaluación ambiental. Esta es la razón por la que se detiene esta aberración, que de cierta manera da un poquito más de tiempo y oxígeno a la organización comunitaria y territorial para que se puedan defender esto, lo que va quedando en las dunas de Concón. Y por otro lado, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas caducó permiso para que las salmoneras operen en el Cabo de Horno, y esto es porque después de 10 años estas concesiones continúan sin operativizarse, lo que fue determinante para la configuración de la causal de caducidad conforme a la ley. Es decir, usted no utilizó esto, entonces ya no puede ser pensado más para el tema del desarrollo de las salmoneras. Así que ahí hay dos acciones que de cierta manera detienen el avance extractivista salmonero en la Patagonia, ahí en el Cabo de Hornos, y el extractivismo que es como inmobiliario y que se va comiendo los espacios naturales que tenemos. Por otra parte, tenemos noticias de la Operación Huracán. En Temuco, el 7 de junio, en audiencia de revisión de medidas cautelares, se mantiene la prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad el mayor en retiro, jefe de operaciones de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros, Patricio Marín Lazo. Paco, culpable por todas las cosas que han pasado. Es que no podemos decir garabato, viste que... Los niños. Ya. ¿Más noticias? hablando de Pau Goscu, considerar la persecución que están haciendo a los jóvenes secundarios, están generando nuevamente acciones que se desarrollaban muy comúnmente en dictadura, y eso tiene que ver con la impunidad. Como hubo impunidad ayer, hoy están repitiéndose las mismas acciones, y ya se conocen por lo menos de dos casos de estudiantes, insisto, secundarios, chiquillos, menores de 18 años, que los toman detenidos, se los llevan en furgoneta, los golpean, les dan vuelta y los dejan abandonados en sectores bastante alejados de sus hogares y sus colegios. Esto lo utilizan para amedrentar. Aula Segura está funcionando de la misma manera. A través de eso están desorganizando a los estudiantes e incluso a los apoderados, porque también están echando a estudiantes si los apoderados son muy cercanos a las demandas o a las movilizaciones que están levantando los secundarios y las secundarias. Entonces, ojo con lo que está pasando ahí, porque también es un polvorín. El que saquen historia, el que saquen educación física, es todo un tema como bastante global de considerar la formación de ovejitas que sean funcionales al modelo económico, al modelo político y social que se estableció en dictadura y que se administró muy bien por la centroizquierda o lo que se llaman de izquierda de la Concertación a la Nueva Mayoría. Sí, po. Eso está terrible crudo. Hay varios videos que usted puede encontrar en las redes en donde se ve como los pacos de fuerzas especiales con toda su armadura le están pidiendo a los cabros afuera de los liceos el carné y le están metasapeando nomás. Yo quiero recordar de que esto ocurrió también en el 2005, 2006, en donde compañeros nuestros fueron secuestrados a la salida de sus casas o a la llegada a la universidad o a los liceos, y que también le hicieron exactamente lo mismo. A otras personas, de hecho les puedo contar yo mismo, en algún momento llegando a una marcha ahí en Plaza Italia, dos personas de civil me agarran, yo todavía ni siquiera llegaba, y me golpean y yo no entendía por qué, digamos. Entonces la persecución política, la persecución civil está hace rato, y la CNI nunca se acabó, ahora es la ANI, y muy probablemente hay otro grupo de inteligencia que no conocemos. Entonces vamos recordando la cara de los pacos que y las pacas también, que tenemos que tener claro cuando los pillemos en la calle y enfrentarlos nomás, porque capaz que en algún momento no nos encontramos ni con sus carros, ni con sus zorrillos, ni menos con sus vestimentas antibales y anti, ¿cómo se llaman? Estas armaduras que usan estos desgraciados. A propósito de educación, también hubo un, le llaman intento burdo, al borde del ridículo, de la UDI, que presentó un proyecto de acuerdo para que los textos escolares calificaran al Che Guevara como un criminal de izquierda. El proyecto se rechazó, pero más potente que eso fue la intervención de una diputada, en donde dice, comillas, el cuerpo del Che fue hecho desaparecer y solo 26 años después sus restos fueron encontrados y pudo ser sepultado en Cuba. Eso no lo mencionan los autores de este proyecto, tal vez porque se les parece muy normal y aceptable la desaparición forzada que practicó el régimen del cual ellos fueron el sustento político. Así que así con la UDI, po. Renovación Nacional, pero en realidad todos son más o menos de la misma calaña, sí. Es que es la extrema derecha cavernaria completamente, pero hay una derecha económica que se dice en PPD, DC, PS, que son otra calaña más, pues, que también tergiversan, mienten, hicieron lo mismo cuando estaban en el gobierno. Entonces es una clase, como se denomina, que no da para nada confianza finalmente. Menos estos reaccionarios, patipelados, no sé, los términos que utilizan para referirse a la gente finalmente. Sí, de hecho la cumbia rapera que escuchamos al comienzo habla de eso, pues, de que quede tanto ahí identificando con los ricos, si a todos nos encuentran flaite, pues. Si estáis con los ricos da lo mismo de que, no sé, pues, de que no andís con un sable. ¿Más comentarios por ahí, por allá? Yo puedo pedir una música, yo me despido del dial, pero quiero pedir una música por la gente que se organiza, como lo están haciendo con la recuperación del humedal, los que se organizan para recuperar espacios que los defienden de inmobiliaria, de microbasurales o de cualquier otro componente que rompe con la integralidad ecosistémica de esos espacios. Y en eso, un especial saludo a la gente del Parque Cintura, que están manteniendo ahí un espacio educativo ambiental bastante interesante, que inclusive empieza a ser de utilidad para que algunos papás vayan a celebrar cumpleaños de sus hijos ahí en ese espacio. Entonces se generan un montón de iniciativas, la gente lo está recuperando e incluso se hizo una canción respecto al Parque Cintura, así que... ¿Y esa venía, po? ¡Ah! Estamos absolutamente conectados. Así que, está bueno. Oiga, y entre medio no vamos a escuchar también las invitaciones que nos hacen desde Andacollo a ir... ¿Quieren decirlo? Díganlo, ¿no? Po. Sí, es una invitación a propósito de que este... Creo que el 2 de julio, ¿no? 1 y 2 de julio, que está este eclipse solar que ha sido así como súper, súper llamado por todos lados y así como lo más choriflies de la vida, que claro, es algo maravilloso que no se va a dar como en 80 años más, algo así, no sé. Y en base a eso se ve así como lo más maravilloso que se ve allá en el Valle del Elqui, como en esa zona de Coquimbo, por allá. Entonces, como es un lugar muy turístico, han habido así como, no sé, hoteles muy cuáticos que cobran muy caro y diferentes acciones que se están haciendo así como para potenciar el turismo en esa zona y todo súper copado. Pero, por otro lado, hay autogestión familiar de personas, gente que está como... También ahí hay un movimiento territorial bien importante por proteger ese espacio. Entonces, esas comunidades organizadas de allá, la comunidad del Toro específicamente, se están organizando para allá, eso en Andacollo, se están organizando para... darle con autogestiones familiares. Pues entonces aquí la invitación es ir a apañar a esos espacios si queremos ir a ver ese eclipse, que es muy maravilloso, que bacán ir a verlo porque la potencia cósmica que hay con un eclipse solar está pulento, pero ir a apañar estos espacios de autogestión, pues no estos lugares que se comercializa, pues porque la idea es apoyarlo desde una forma respetuosa. Pues si va a ir a ver un eclipse solar a un territorio tan bonito, que sea respetuosa, muy consciente del entorno donde se está yendo. Así que esa es la propuesta que tienen desde estas familias, desde la comunidad del Toro de Andacoy. Gusto de escuchar las voces de Paulina Uriarte y de Jimmy Zulueta. Así que nos estamos escuchando. Aquí vamos ahora con la musiquita que dijo el René, que se llama Un Parque en el Camino Cintura. ¿Ya? Y nos escuchamos. Y a la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Y a la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Thank you. respiras. Muy buenos días. Bienvenido, Jimmy, a tu casa. Gracias. ¿Dónde estamos? En El Toro, cuarta región, Chile. ¿Qué va a pasar el 2 de junio en El Toro? Bueno, el 2 de julio esperábamos un evento maravilloso, el nacimiento de mi hija, por una parte, y lo otro, el eclipse de sol, tan mencionado, donde queremos invitar a todos a compartir de una manera muy espiritual y muy especial en este lugar, en este bello lugar. ¡Qué maravilla! ¿Qué actividades vamos a tener para el 2 de junio y para recibir a tu hija y el eclipse? Bueno, para recibir a mi hija, primero que todo, estar bien preparados. Los masajes y todo, que hay que estar previo a eso, acompañarla harto. Y lo demás, y lo otro es estar acá con música, arte, también espacios para compartir, para espacios para experimentar nuevas sensaciones y ver nuevas realidades, ¿no? Al mismo tiempo, como la realidad en la que vivimos, de una manera simple y sencilla. Maravilloso, así es, a todos nuestros oyentes, súper invitadas, invitados al Toro, no se lo pueden perder. Chao, chao. Muy buenos días, nos encontramos acá con Paula. Paula, buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, hola, buenos días. Paula, cuéntanos, ¿dónde estamos? En El Toro, la comuna de Andacollo. ¿Y qué va a pasar el 2 de junio, Pau? El eclipse de sol. Bueno, vamos a tener una serie de actividades, que son trekking, música en vivo y por supuesto ver el eclipse. ¡Qué maravilla! ¿Desde qué hora vamos a estar viendo el eclipse? El eclipse aproximadamente a las 3 de la tarde, pero se va a empezar antes con la actividad. ¿A qué hora puede empezar a subir la gente del Toro y cuáles son las indicaciones? Mira, desde las 8 de la mañana yo creo que sería perfecto, a 9 de la mañana para hacer un trekking. Maravilloso, así que todos y todas están súper invitados al Toro, a la comuna de Andacollo. No se lo pueden perder. Abrazos. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Bye. Volvemos en este Aire Puro 591, parte final de Aire Puros. Aire Puro, Actividades Verdes. Le mando un cariñazo a la Lore, que la escuché ahí en la cuñita y me movió el corazoncito. Y le mando mucho amor, harta fuerza y para estos tiempos de invierno. Volvemos entonces en esta parte final de actividades bien cortita y pues yo quiero mandar ahí todo el cariño, todo el aguante a la familia y a las cabras que se están movilizando hace 3 añitos ya va a ser por el caso de Nicole Saavedra Bahamondes, esta lesbiana visible que a sus 23 años fue torturada y asesinada. Todavía no se sabe por quién, sabemos que un macho maldito, no voy a decir la otra palabra por niñas, pero es un macho maldito que la asesinó allá en la zona del Melón de Quillota. Ya van a ser, este 18 de junio se cumplirían 3 años de este caso sin tener claro qué pasó, con ahí las pruebas que están súper estancadas por parte de la fiscalía. Así que pues el movimiento se está ahí levantando con fuerza en esta fecha y desde el litoral central, desde la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, este viernes 14 de junio se va a difundir el documental El Último Día de Invierno, dirigido por Belén Ortega. Esta va a ser una actividad a las 6 de la tarde en la Escuela Libre Tejiendo Sueños, donde tendremos además su rica sopaipilla, brebajes para combatir el frío, si es que no llueve, su fogón para cuerparnos, además de la reflexión sobre nuestras disidencias. Están todas, todes y todos invitados a este ejercicio de memoria, porque como leímos por ahí, con historia lectiva, la memoria es optativa. Así que, ahí dándole con eso, recordar entonces en esta fecha el caso de Nicole Saavedra Bahamondes, porque este es un caso bien visible, pero por otra parte, y es un caso bien visible del lesbo odio y que se viven ahí las cabras lésbicas, lesbo feministas, todo el rato ahí, más que de repente otras, porque se juntan muchos más factores de violencia que ya estamos acostumbrados. Entonces todo el aguante ahí para las cabras y junto con eso hacer el llamado a la invitación para el sábado 22 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza Sin Armas de Quillota, donde se va a hacer una marcha por justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. Así que a 3 años del crimen de odio de Nicole Saavedra nos convocamos una vez más para pedir justicia. Sábado 22 de junio a las 11 de la mañana allá en Quillota. Acá en Valparaíso, un taller de modelado y esmaltado en cerámica que se está haciendo en el Exitiriazo, eso es el 8 de junio y el próximo, es decir, hoy día 8 de junio y el próximo sábado también, pero si es que no alcanza no se preocupe porque dicen de que van a hacer más talleres, así que acérquese a Exitiriazo aquí en Ciudad Ecuador 428 y al aguante de cabras, en realidad esto también lo hago como un saludo a la gente de ahí, ojalá que nos encontremos prontamente de nuevo porque se les quiere mucho. Parece que estamos ahí, ¿o no, Fred? Sí, igual yo quiero hacer también la convocatoria para el mismo día, viernes 14 de junio, por allá por el litoral central, en el Quisco, en la sede UNCO, que es al lado del estadio del Quisco, por ahí por Avenida Francia. Se va a realizar una varieté, conversatorio, feria, toda la cosa ahí metida contra el TPP-11. Desde las 3 de la tarde, musiquita, se pueden ir a poner ahí con feria libremente, sin ningún costo, conversatorio, información, reunirnos y ver ahí cómo le hacemos frente a toda esta cosa. Así que este viernes 14 a las 3 de la tarde en la sede UNCO, ahí en Avenida Francia, al lado del estadio, varieté contra el TPP-11. Hoy ya, pues entonces nos vamos a ir con, a propósito de Nicole Saavedra, a propósito de la Necane allá en País Vasco, a propósito de todas las corporalidades que viven violencia por este sistema tan redesgraciado que en realidad no comprende y al parecer muchas personas no quieren comprender, ¿cierto? Este sistema heteropatriarcal capitalista como se ha llamado, se ha nombrado y se quiere visibilizar de esa manera. Vamos a escuchar Hécate de las Desheredadas, así que yo esto lo encontré a través de escuchar Tribade. Entonces escuche este audio que viene Y con esto ya nos despedimos de este aire puro. Muchas gracias a toda la gente que escuchó. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias al René también, que ya se fue. Gracias, Checho. Y gracias ahí a la Connie también, que mandó mucho material. A la Anita. A la niñita. Saludos para las cabras lentas. Y saludos ahí para toda la gente que se está organizando en distintos territorios. Pues nos escuchamos en otro aire puro. Deseo de todos los pueblos de vivir en un mundo mejor de justicia y que las armas no lo empuñamos nosotros, sino es el enemigo que siempre está apuntando sus armas a nosotros, que siempre nos está matando, que siempre nos está ultrajando. Entonces hemos llegado a la conclusión nosotros, aunque por elecciones lleguemos al poder, yo pienso que sí, el pueblo tiene que armarse para defender ese poder. La Iglesia Católica era su principal enemiga. La Iglesia las quería tener confinadas en casa, sin acceso a la educación. Es por esto que veremos muchas mujeres quemando las escuelas, porque era un símbolo de una venganza de clase. Maybe you need to complicate that and ask what kind of independence. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.